si no te gusta, por donde me quedo me marcho. Pues son vos, pues son vos. Estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo, gaña. Hola, hola, de nuevo, porque estás en un nuevo programa de... ¡Pues I'm fast! ¡Fast, fast, fast, fast! ¡Fiesta Radio! 2014. Y 2014, exacta. Pues estamos de nuevo en otro nuevo programilla en el 2014, volviendo aquí representando ese surf bueno, ese hardcore y todo este tipo de miércoles que hacemos. Bueno, pues tenemos un mogollón de cosas. Para empezar el año, nos hemos preparado un guión. Que no, que es mentira. ¿Qué pensabais? ¿Que vas a preparar algo? Bueno, pues nada, vamos a empezar el año con un temazo de Chantais, Pipeline. Pero vamos a informar un poco. Luego, drama. Después. ¿Sí? ¿Tienes ganas de escucharlo? Dale, es, dale, dale, dale. Dale, Chantais, pues Pipeline y ya haremos un sumario luego. Dele. Dele usted. Intoxica. Estáis escuchando ahí los Pipeline, los Chantais con su canción Pipeline, un grupo de América de sub rock de mediados de los 60, conocido por este hit instrumental, guay, guay. 63. Y de hecho su música combina el teclado electrónico y las guitarras surf, creando un estilo pues fantasmagórico, un sonido fantasmagórico. Y nada, pues vamos a hacer aquí la presentación de quienes estamos. Yo, como siempre, aquí al frontman. Aumentando plantilla. Y burro primero. El burro primero. Sí, estaba pensando lo mismo. ¿Por qué me presento yo, tío? Bueno, vale, pues. El señor Wikipedia. A ver, a nuestra derecha tenemos a Pau Hunters, nuestro técnico. Un placer. ¿Ya? Sí. A nuestra izquierda, en el otro lado del ring, tenemos a nuestro Pauli, nuestro especialista en el cine. Me cambian el mote cada día, perfecto, como queráis. Pauli. Y enfrente mío tenemos a nuestro analista, que hoy trae análisis. El hombre azul. El hombre de azul, puede ser más azul que nunca. Todos, bueno, se llama Víctor, pero bueno, para todos será el hombre azul. El hombre azul. Y qué, bueno, pues eso, aquí como siempre va a dar un poco de caca. Y a traer pues noticias, tanto musicales como de política o lo que sea, como Lo último que no hemos escuchado, ¿no? De los de las 8 detenciones de la por parte de la gente hostia, no me sale el nombre ahora, de los... A ver si lo tengo por aquí. Es que la información la tengo por aquí. Malos. De los EPPK, sí, según todo es ETA. Entonces han sido arrestados gente que está en el tema de intentar Sí, tío, también ha caído de eso. Sí, sí, esa. La decisión de... Bueno, si quieres leer la noticia y así luego lo comentéis si os sale de los... Sí, lee que... Anuncios. Veo que te... Pues la decisión de EPPK de explorar las vías legales ha sido contestada con la detención de 8 de sus interlocutores de exterior y todo ello a 3 días escasos de la movilización de tanta en Bilbo. El arresto castiga la actividad totalmente pública que venían realizando. La redada se realizó al tiempo que Mariano Rajoy era cuestionado en la ejecutiva del PP, pero no impedir la rueda de prensa de Durango. Me encanta tu forma. Y nada, pues eso, que lo de siempre, ¿sabes? Entre esto que siempre todo es ETA, pues seguimos con el mismo... Que vamos, que a algunos les viene muy bien que siga creando este tipo de gestiones. ¿Algo al respecto que queréis comentar? No, nada, yo no tengo ni puta idea de... Hombre, política, que... todos hacemos política, supongo que a diario, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es bonito. Todo es ETA, llegará un momento que el que no sea ETA, pues ya sabremos, ¿no? Sí, claro, será ATE o algo así. Une, todos somos ETA, es como, yo qué sé, todos somos verdes, pues llegará un momento... Yo ahora mismo lo he hecho un poco de falta, ¿eh? Porque... Con capullos que hay ahí en el gobierno, me echo de menos. Bueno, esto tampoco hay que decirlo mucho por la radio, pero bueno, ale, pues. Bueno, es en el 2015 que decían. Lo hice que iba... un catalán, ojo. Era en el 2015 que iba a llegar el coche volador, decían, así que. Ya, de aquí poco el coche volador. Carrero Blanco. En Regreso al Futuro, ¿no? ¿Cómo era? En Regreso al Futuro. Regreso al Futuro. También había. Peliculón. Sí. Tendrías que hacer un videoclub de. Sobre esa peli. El problema es que me pasaría el videoclub diciendo: ¡Un momento, Martin! ¿Has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean? Y pues la gente se aburriría. Sí. Oye, a mí se no sé. Un poco de sí, también. Oye, pues venga, Víctor, vamos a ir a tu análisis. ¡Por fin hay análisis! 2014, empieza todo ahí. Bueno, yo os venía a traer un poquillo de música. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me entiende? Sí. Vale, es que vengo un poco acatarrado. Pero bueno, no importa. Y nada, pues... ¿Qué malo eres? Os iba a traer un poco de música de los grupos que tocaron con Blowfuse en esta gira que hicimos en octubre y noviembre. Cuéntanos, ¿qué pasó en esa gira? Pues que duró casi 2 meses y bueno, aparte de alcohol y cansancio, pues... Alcohol, sí, sobre todo Blowfuse. Mucha música, muchos sitios, mucha gente y muy buena gente. Bueno, es de los pocos que puedo decir que ha viajado por toda Europa... Y bueno, nos trae bueno, novedades, mira, de Europa, pues ¿no? Bueno, yo también he viajado por Europa. Bueno, yo fui a Disneyland de pequeño. Y... Sí, ya vimos la película con Mickey que montaste. Sí, sí. Vale, pues para comenzar os quiero enseñar una canción de un grupo francés de Lille, del norte de Francia, a unos 200 kilómetros de París. Que es un grupo que hace así un estilo setentero, así, pero funky... Juntando el funky con el hardcore. Oh. De esto que se llevó luego por los 90 también se llevó bastante de moda. De rollo. A mí me recuerdan al principio Red Hot Chili Peppers. Oh, interesante. Y la verdad es que están muy bien. Con lástima de que hace justo una semana que lo han dejado. Compartisteis escenario con ellos. Compartimos escenario en un concierto en el cual nos cerraron la mitad del setlist porque vino la policía y desalojó el garito. Ah, mira, cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan. Sí. Y nada, pues aquí os dejo con una canción de lo que iba a ser su nuevo CD. No sé si lo acabarán sacando, porque ya os digo que hace una semana que lo han dejado. Después de 5 años tocando por todos lados. Oh. Ya, es una pena. Pero ahí va. West Waltz, una canción que se llama 89-2017. Ahí va eso. So tenemos una muestra de West Waltz, que espero que algún día se reúnan y sigan tocando. Vaya chicha que meten estos, ¿eh? ¿Os ha gustado? Sí, sí. Sí. Volver, sí. Volver a los 90. Está guapo. Muy guapo, sí, sí. Sí. Y ahora, pues para acabar, mi sección, mi análisis, como le llaméis vosotros. Yo no sé qué tiene que ver esto con un análisis, pero... Bueno. Análisis de sangre. Broma de anal. Siempre había pensado que era eso. Yo también. Vale. Descubrimientos. Vamos a llamarle descubrimientos. A ver, tío, ¿qué quieres que te digamos? ¿El tonto lava del día? Pues tampoco. Pues, la sección, ejemplo, más lógico. La sección del Víctor y su análisis. Queda mejor el analítico. Eso, el analítico. ¿Qué quieres que digamos? La sección Víctor y sus mierdas de música, rollo, cuando traías... ¿Cuál era el grupo ese que trajo un día? Me gustaría abrirme de piernas. Chupi, chupi. Joder, la Sara Strummer. ¿Ves? Cuando trajo... Un poquito cuidado, que a lo mejor te está escuchando. Un saludo. Ahí, desde Salamanca. Sara Strummer. Sí, sí, claro. Ahora, arréglalo. Nada, pues ahora os voy a mostrar... Os voy a analizar. Exacto. Un par de grupos de nuestra estada por Polonia. Nada, unos chavales que son Cacao Drinkers y Respondents. Y pues bueno, pues son dos grupos de punk rock, así, NoFixero y tal. Y una gente de puta madre con la que compartimos pues mucha fiesta, la verdad. Polonia, la gente es muy divertida. Y el alcohol más barato. Sí, el alcohol mucho más barato. Entonces, pues bueno, pues te lo puedes imaginar. Gente que grita más alto que un español, catalán o quien sea de por la... zona ibérica, que ya se sabe que todos gritamos, bueno, mucho. Igual también dice algo más inteligente también, sí, ¿no? Si es más que un español, si grita, igual dice algo más inteligente. Que... La verdad. Bueno, era muy buena gente y lo sigue siendo. ¿Qué estás llamando tonto? Verdad, ¿estás llamando tonto a la gente de España? No, lo digo de bajo coeficiente. Un saludo a todo el mundo. Y eso lo dice el vasco, ¿eh? Ya ves. Y nada, pues un saludo a vosotros. Primero vamos a poner las dos canciones a la vez. Primero a los Responden, una canción que se llama Duwalka Samnasa, o algo así, es que, bueno, como que está escrito en polaco y... Bueno, que no entiende ni el tato. Saluda a Robert, what's up, Robert? Yo es que estoy en segundo polonés, de momento no te puedo Segundo de polonés. Yo sí. Pero, a ver, pero a los catalanes no los llaman polacos. Entonces yo pensaba, sí, que sabías, sí, polaco. Hostia, es verdad, tengo que explicarle a este chaval que el otro día una polaca me dio una hostia. Fue divertido. Es que no puedes ir tan a saco. Y nada, primero, el siguiente grupo será Cacao Drinkers, que se parece sospechosamente a Dream Hunter. Eso es el segundo grupo, ¿no? Sí, que la canción es Full of Alcohol. ¿Y por qué dices que se parece a Dream Hunter? Porque tiene Drinkers y porque la canción es Full of Alcohol y beben. Sí, sí. Paus, yo creo que se parece. Y porque son polacos. Sí, porque catalanes. Son polacos. Y claro. Llevan falda. Con eso me lo has dicho todo. Ya está. Aquí os dejamos con Respondents y con Cacao Drinkers. Con Drink Hunt y de Cacao Drinkers. Yeah. La famosa Kiss Cam provoca... Perdón. ¡Que nos vamos a ahogar! El presidente del gobierno ha asistido acompañado de su esposa. ¿Qué polla pasa aquí? De su esposa. ¡Qué mente más sucia tienes! Unos pocos exaltados clamaban justicia. La policía mantiene activada la violencia. La vigilancia, perdón. Yo perdono, pero no olvido. Según han dicho el propio Hollande, Concéntrate. Se va a seguir destruyendo empleo, es decir, va a haber menos trabajo para todos. Y dice que si baja el paro será solo porque habrá quien se canse de buscar. ¿Qué te pasa? Más de un año buscando trabajo sin frutos. ¿Ha pasado usted la noche aquí? Sí. Sí, la ha pasado con su perro. ¿Qué perro? Ni qué leche. Hay un programa satírico de parodias de humor político en la televisión vasca de hacía muchos años, la ETV, que hasta ahora se dedicaba a parodiar, a criticar, a ironizar sobre los partidos políticos vascos, sobre el gobierno vasco, sobre las instituciones vascas. No sabemos si por consigna política del PNV, que sigue mandando mucho en la ETV todavía, o del Partido Socialista de Euskadi, contra Intereconomía Televisión, a la que no solo se la critica, sino que se la insulta, se la calumnia con parodias injustas en la que se los tilda incluso de fascistas, de racistas, de xenófobos, de cínicos abortistas. Fíjense ustedes, de cínicos abortistas a nosotros. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Y una cosa a los eurodiputados, que puedan viajar en turista, que no pasa nada, que si cruzan las piernas no creo que se les necrose el pene por ir con las piernas cruzadas 3 horas a Bruselas. Bueno, y después de este Mixes, Marca Iñaki presenta Blanco en Vasco Mix. Vaya tela, tú te aburres mucho, ¿no? Es lo que pasa cuando un vasco viene a Cataluña y se pone a ver el APM, que, claro, que hace su versión. La envidia. Eso es. Bueno, oye. Bueno, Víctor, que pues querías decirnos algo antes. Que ahí teníais a los Cacao Drinkers, que era el último. Muy guapo, ¿eh? Me ha molado mucho. Gustado, luego madre. Te pido. Pues nada, y esta gente. Bueno, pues no tengo mucho más que decir. Si vais alguna vez a Polonia, si estáis en Pietrzków, Tribunalski o Łódź. Sí, o ya más quisiera yo. Me acuerdo. No me algún apunto, concierto me de ellos, la verdad, os puede caer porque están tocando bastante y son muy buena gente. Un saludo desde aquí a Robert y toda esta gente porque lo van a estar escuchando. Me han dicho estrictamente, joder, tío, qué guay, tío, aquí. ¿Han dicho eso? Sí. O sea, te digo, joder, tío, qué guay, mola, me va a poner ahí todo a tope. A escuchar la radio, ¿sabes? Pero son polacos y nos van a entender algo. Pues no, sí. Ahí está la gracia. Pero si no llega ni al Prat. Yo sé. Coño, en internet es normal. Ah, ya, claro. Ya, ¿Les has avisado? Sí. Ah. Bueno, pues. Veo que empieza a hacer falta. Propuse de traer un día un pitido para los insultos. Cada vez. Bueno. Lo sentimos. O cada vez que abres la boca, Pau, también podrías poner un pitido de esos. Sí, tío. Bueno, vamos a seguir con... Vamos a seguir. Ahí arriba, vamos arriba todo. Screeching Whistle. Eso es, pues mira. Screeching Whistle. Esto que le ha puesto aquí nuestro lingüista. Nuestro traductor. Me vais a corregir, pero se llama Screeching Whistle. O sea, Screeching Whistle. Te puede decir que Pau, tienes el mismo tutorial, hiciste el mismo tutorial que el tío que hizo el esto de señas el discurso de señas en esto, ¿eh? en Nelson Mandela. Es bueno el título. Sí, el título. Begi, es que no entiendo tu letra. Beginning. Sí, es eso. Beginglish vacation. A mí no me lo dices eso en la calle. Beginglish vacation. Tú no tienes huevos para decirlo. Beginglish vacation. Te lo digo. Epa, qué bueno. Bueno, pues venga, ¿qué? Bueno, pues dejamos este temita del último disco, ¿no? ¿Qué es? Sí, ¿no? Es del este grupo, disco. ¿Tienes algo que decir de este grupo? Yo... Nada, ah, sí, el... Analiza. Has traído el grupo que tiene ni puta idea. No. Pues nada, es un grupo de los... Bueno, empezó en los 80, 87 y... Vale, que... sí, suficiente, venga. No, oye, que van a venir para el Groeth. ¿Sí? Sí. La única fecha que tocan en Europa es de hace 10.000 años. Hostia, ya llevan años. Pues a ver si nos motivamos algún día, que siempre lo decimos ir a Groeth y nunca vamos. Yo tengo que ir, yo estoy obligado. ¿Sí? Sí, claro. ¿Tú quieres tocar? ¿Tú lo que quieres es tocar? Es que sí, Whistle, coño. Venga, bueno, va. Pues ahí vamos con el Whistle. ¡Ajá! In another life, big time it seemed that everything was beautiful. Now I'm in a jacket and a tie, and I'm sitting in a cubicle. But I'm working up a master plan. All my life and kids won't hold me back. Something's gotta give before I crack. Beginning this again. Oh, when I finally get through this pile of dirt, I will be free to make my way. Bueno, ¿cómo sonaba esto? Screeching Wasted sonaba que muy bien. En el Groe, según Víctor. Bueno, pero no podemos hacer caso de todo lo que dice Víctor, porque todo lo que dice Víctor puede ser mentira o verdad. ¿Eh, Víctor? Sí, la verdad es que sí. No, que no está, es que se ha ido. Víctor se ha tomado su pausa porque estaba agobiado. Sí, está enfermo y ha venido aquí a hablar. Bueno, vamos a seguir con más cosillas, por ejemplo, el concierto de mañana. Va a haber, bueno, los conciertos que va a haber mañana. Sabemos que hay un festi en La Jungla este fin de semana. ¿Dónde está eso? La Jungla por Maragall. Para de Metro Maragall. No te sabría decir exactamente, pero es un sitio bastante mítico. ¿Qué rollo ocupa o qué? Sí. Y montan un festival. Creo que es celebrando el aniversario de La Jungla o algo así. Y pues vienen grupos bastante interesantes. Por ejemplo, viene Metralleta de Zarauz ahí. Un saludo al abuelete de que tiene un programa ahí en Zarautz, en Arrayo Ratia, que es Zarata Zarautz. Y nada, pues aparte también estarán los de Inquietud, que tocaron ahí en el Weissam Fest, 14 de diciembre. Y nada, los vais a tener en Roquetas, a 4 euros, con Asak y Golem. Entre las 6 a las 7 empezará, ya sabéis. Eso mañana. Sí, viernes. Para todos los que quieran actividades. Luego el sábado pues tendremos más en La Jungla. Es que los dos, no sé los grupos que toman, a ver, es que bastante interesante. Por cierto, este sábado tocan los Fanta. También habrá en Rock Zone. Iba a decir también que para había Fanta. Aquellos que no tengáis planes, en plan, ay, vemos pues una peli, cariño. No, vamos a un concierto, joder, eso hay que ir es, de concierto. Es. En la Rock Zone sería la Fanta, no sé por cuántos euros. Luego no, supongo que 5 pavos. 5 pavos o 4, con sí, mucho. Así, algo así. Y nada, esto es lo que más o menos la agenda de este fin de semana. Sí, bueno, mini agenda. Sí, que a mí que, bueno, a mí me toca currar, además, en un fastidio. No, y luego después, durante el programa, os anunciaré otro conciertazo que seguro que os va a gustar, con tema incluido. Bueno, ya lo veréis. Sí, bueno, pues vamos. Será sorpresa, vamos, ya lo veréis. Vamos a ello. De todas formas, siguiente tema. Vamos a dedicárselo a nuestro antiguo colaborador, que a ver si un día está en ciernes de que aparezca por aquí un día a un programa. Ojo. Yo rezo cada día para que aparezca ese programa. Sí, la verdad es que rezo. Sí. Tío. Rezo a Satán para que venga. Tío, bueno, esta canción, tío, va a dedicar a Jaichiki. Jaichiki, un saludo, que está en Valencia, ¿no? Ahora. Eso es. Y nos dijo poner Absurdo Incorregible de la demo, del primer disco, vamos. O sea que, dale, pégale al ruido. Pues esta canción va a dedicar a ti, Jaichiki, con mucho cariño y mucho amor. Bueno, estamos aquí de vuelta y vamos a venir con otro nuevo espacio. Yo creo que es que me estaba aburriendo y he dicho yo, venga, vamos a ir a nuestro momento noticias. Ya que hemos hecho un poco de noticias, nos ha salido como el culo porque creo que no tenemos la habilidad para tener un grupo de debate, por lo que veo. Ahora vienen las de verdad, ¿no? Y ahora vienen las noticias mierder. Las únicas noticias que te las puede dar ¡Mierder! O el Mundo Today o La Razón. Y empezamos con las noticias mierder. ¡Yeah! Ahí es eso, ahí mola, mola. ¡Cultura! Podon se levanta eufórico con una nueva melodía en la cabeza y luego se da cuenta de que es La Flaca. Le ocurre varias veces por semana. Economía. ¡Chun, chun! Santander cambiará su nombre por el Banco Santander. Se pondrán a canjear preferentes con almas. Le ha costado. Sociedad. Un grupo de analfabetos realiza una encuesta para analizar el analfabetismo en el país. El estudio fue inconcluyente, pero subvencionado. Dale, dale. Una madre poeta cocina un pollo relleno de sueños y anhelos. Las ilusiones son el mejor aderezo posible, dice. Roban una figura de un Belén viviente. Hacía de mulo 3. No lo he pillado. Cultura. Como cada 17 años, el grito de Munch dejará de gritar para coger aire. Actualmente apenas se le oye. Política. Los Reyes Magos traen a Artur Mas la independencia de Cataluña. Es justo lo que había pedido, asegura mientras tanto Urkullu se lamenta de no haber perdido lo mismo en vez de calcetines. Sociedad. Una niña responsable encarga a los Reyes Magos los juguetes que sus padres no pueden comprarle. Confían que sus padres se sentirán aliviados. Los 4.907.817 parados españoles reservan mesa en el bar Casa Paco para celebrar la cena de empresa del INEM. Juntarán varias mesas, dicen. Bueno, ya está aquí nuestras noticias mierder. Sí, la próxima vez ponemos una sintonía más de noticias, ¿no? Bueno, esta basura. Bueno, lo ha plagiado todo el Mundo Today, así que tampoco. Sí, bueno, algunas son nuestras, ¿eh? Por cierto. Ah, muy buena, bueno. A ver, gilipollas, era Rip. Me ha recordado un poco el intermedio del Wyoming. Sí, lo que pasa es que ellos son. Ellos son profesionales. Sociatas, comunistas, homosexuales y masones. No te lo comas el. Te iba a decir, sociatas, comunistas, homosexuales y masones. Ah, eso. Bueno, pasa que Wyoming se envuelve de chicas de buen ver y yo estoy aquí con cuatro tíos. Cuatro tíos sudorosos. De buen ver. Asquerosos, bueno. Malolientos. Malolientos. Eso. Malalientos, venga. Malalientos, sobre todo tu Iñaki. Eso de la gran. Bueno, venga, tío, ahora que creo que viene lo peor. Oye, de no, esta no, sección, antes, ¿no? De pasar a la siguiente sección. Sí, antes de. ¿Cómo han ido las navidades? ¿Cómo fue el fin de año? Yo quiero saber qué hicisteis. Bien. Va. Bien, y fueron bien. Tampoco quiero contar mi vida. ¿Hasta privada. ¿Hasta qué hora aguantaste? Hasta horas intempestivas, vamos. ¿Cómo? Hasta ahora intempestivas. ¿Eso qué hora es? Pues más de las que tú crees. O sea, hasta el día siguiente. Podemos estar así toda. Hasta el día siguiente. Hora. Que sí, coño, que tú hasta el día siguiente de fiesta. Vale, ahora, joder. Y tuve que ir a trabajar y no fui. ¡Ah! ¡Oh, pringón! Sí, bueno, después yo de este subidón. La chac, después yo de este subidón. La chac, bueno, sí, no, Pau, a ti te pregunto. ¿Cómo volví a casa? ¿Y tú, Pau? Yo me lo pegué en casa. Bueno, veo que todos empezamos bien el año. ¿Y tú, Víctor? En casa, tranquilito. Nada, echando el anillo ahí en. Bueno, pues aquí ya veis que cuando uno se va, lo ponemos verde. Bueno, azul. Me habéis puesto a parir, ¿no? Eres azul. Claro, sí. Dios. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección y a no saber lo que viene. Ya lo ahora. Escucharé. Ya. ¿Qué viene tengo ahora? Grabados. ¿Qué viene ahora? Lo tengo clichado. ¿Qué viene ahora? ¡We are! Y sí, cómo no, la sección de Dragon Fight. Dedicadas, como siempre decimos, a esos cuatro escoceses que viven en Barcelona. Y son unos cuantos más. Bueno, son cuatro y medio. Mira, me voy a hacer una página de Facebook. A ver quién tiene más. ¿Eh? No he entendido nada. ¿Tiene más qué? ¿Podemos los escoceses conseguir más likes que Justin Bieber? Una cosa así, ¿no? Sí, algo así. Aún me debes la falda. Oh, no, si te la devolví. ¿Cuándo? ¿No? No. Bueno. ¿Y a mí? Me debes todavía 500 pavos. Te debo una hostia. Pues en vivo y en directo ahora. Pues en Drink and Fight tenemos un pequeño adelanto de los Dream Hunters, que están a punto de sacar su costoso disco. Promo. No hago promo, pero tenía que hacerlo. O sea, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Víctor? Víctor, pero Víctor ya lo hará de Brofius algún día. ¿Y tú de Adenda? ¿Y tú de tú ya lo haces? ¿Y tú ya lo haces? Bueno, total. Que los Dream Hunters nos han hecho un adelanto en Bandcamp. Y bueno, parece que la gente está esperando ese disco. Y es que llevan desde septiembre grabándolo. Y ha costado mucho dinero. Y bueno, pues espero que os guste este temita. Que se llama Hunter Song. Que el disco se llama Lurking Behind the Bots. Sí. Es su disco. Es mi disco, sabe el título. Lurking Behind the Bots. Bueno, a mí me pasa lo mismo en el catalán a veces, o sea que. Bueno, pues os dejamos con este temita. Espero que lo gocen. Y han anunciado. Los Dream Hunters, yo no. ¿Tú qué? Me encanta esa tercera persona ahí. Claro, hostia, estamos en la radio. ¿Podrías hablar, Pau, de ahora en adelante como en tercera persona? En plan, Pau dice que esta canción sí, nos va a gustar. Sí, Pau, el batería, ha dicho que van a subir otro adelanto, más adelante. adelante. ¡Qué buena! ¡Ajá! Y bueno, que espero que os guste, joder. A mí me gustará, seguro. Pues ahí va eso. ¿Unas gallinas? ¿Dónde habéis sacado las gallinas? Bueno, efectos especiales de James Cameron. Pues aquí era el temita de Dream Hunters. Muy bueno. Que bueno, ¿os ha molado o qué? Yeah. ¡Oh! ¡El batería tiene pinta de estar como un tren! ¡No, no me lo digas! No, pues nada, pues eso. Esto es la mierda que hemos hecho durante todo este tiempo. Que hemos estado hemos estado apagados minutos, de cojones. Una mierda de buena calidad. Y nada, que tenemos ganas de sacarlo ya. Presentación que será con Violet y con Malestar Social, ya lo podemos decir. Ahí. Será confirmado. Aún la fecha está colgando de un hilo, pero lo más seguro es que sea en febrero. Y nada, pues ahora, ¿qué toca? Bueno, ahora vamos a poner Soy Iñaki, el Basquiense, y vamos a poner una canción de Bad Brains, Sailing On. Y es verdad, me huele el aliento. Soy Iñaki. Sí, ya que Iñaki se ha ido a hacerme una paja, porque otra cosa. Ah, mira, Iñaki. Tenemos a Raja aquí. Me he ido a la calle y he encontrado un Raja. Bueno, pues Raja, te has perdido el mejor momento del programa. Acaba de sonar tu grupo. Acaba de sonar tu grupo. Vale, por Dios. Y bueno, pues ahora acaba de entrar Raja, que en un momento del programa de Wave Fast... Puedes hablar por aquí. Casi al comienzo del programa. Sí, el comienzo del programa hizo una... Espera, que te voy a... No tienes silla, sí, pero... Sí, eso te voy a conectar. Yo me siento en cualquier lado. Te asientas. No hay silla para el hombre. ¿Habla? Apa, ahí. Hola. Ahí, sí, se oye. Ah, pues mira, ya tenemos a Raja a la antena. ¡Estamos al completo! Yo no oyo, pero da igual. Tú no oyes. ¿Tú no oyes? ¿No oyes? A ver, qué bien. Bueno, pues bueno, seguimos. De mientras que arreglamos el problema técnico, sí, vamos a temita. Con sí, Bad Brain Selling On. Lo hemos presentado... No sé cuál es el tuyo, tío. Joder, me está volviendo loco. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Lo hemos presentado antes, el temita que te ha sido. Ah, vale, perdón. Entonces... Bad Brain Selling On. Vamos a ir a Bad Brains... Y nada, pues pone el tema a Brad Benz y a ver si le arreglamos el tema a Raja. ¡En breve estaremos a Raja! Pues estamos aquí de vuelta estábamos escuchando los Bad Brains, el disco rock. Bad Brains. Rock for Flight. Bad Brains es el primer álbum de estudio de banda norteamericana de hardcore punk de Adam Jodd de Beastie Boys. Dijo que este es el mejor disco de hardcore punk de la historia. Sí. Por favor, Wikipedia, ¿puedes seguir, por favor? Sí, al principio fue solo editado de casete, pero más tarde se reeditó en CD y en vinilo. Estos son ahí... los grupos que le molan a Bifu, ¿no? Y a mí también. A mí también. Me alegro. Bueno, pues tenemos a otro colaborador, sorpresa, que ha aparecido de la nada, que no me lo esperaba, que aparecerá Raja. Sí, hola, Raja. Entrar aquí, pero... Raja. Bienvenido, bienvenido al programa. Encantados. Encantadores. Bueno, acabamos de poner el tema de Dream Hunters. No sé si te lo has perdido. Pero no, hemos puesto Bad Brains. Bad Brains. Bueno, antes. ¿Cómo ha sido la experiencia antes de grabar? Dream Hunters. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar con Oscar? Con Oscar. Sexualmente motivadora, pero... ¿Sexualmente motivadora? Sí. ¿Bien? Bien, perfecto. Es un chico muy majo y te hace sentir como alguien especial. Bueno, pues ya está. Eso es lo único que tenía que decir, ¿eh? Sí. No lo llaméis más, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar con el momento de... Venga, a muerte con esto. ¡Oh, videoclub! ¡Eso es lo bueno! Yeah. Apaguen sus móviles, compren palomitas y siéntense para el videoclub. Club, si club. Pareja, póngase en última fila. Sí, detrás de la columna, por favor. Hoy traemos Dragon Ball Comienza la Magia. Uf, wow. A ver, duro. es denso. No lo voy a explicar mucho porque me interesa hacer un poco de debate. Porque esta es una película del 86. Una película taiwanesa de Dragon Ball, sin derechos ni autor ni nada, así a palo seco. O sea, vamos a copiar Son Goku. y tiene lo que calificaríamos ahora los peores efectos que he visto en mi vida. O sea, la cuerda no se borra. O sea, Son Goku volando con la cuerda detrás. Oye, ¿cómo haces que salga con bastón? Pues te lo acercas muy rápido a la pantalla. Una película bastante mierder, pero es que aún así, y todo el mundo está de acuerdo, es mucho mejor que Dragon Ball Evolution. ¿Alguien de esta mesa ha visto Dragon Ball Evolution? Esta joya. Esta joya del cine que hicieron. La peor película de Dragon Ball de la historia. Bueno, pues, después de la. Ah, estás hablando de. Vale, me callo. Sí, después de. Ya, cállate. Es vale. Que, ¿para qué coño hacen películas de Dragon Ball? Si ya estaba bien la serie, dibujos animados. Ya... Joder, Pau, ¿cómo se nota que eres conservador, pero eh? No, pero por ejemplo, Las Tortugas Ninja, esa peli sí que molaba. ¡Hijo de! ¿Cómo era? ¡De puta madre! Esa sí que molaba. Si era un peliculón. Es como aprendí esa palabrota con Las Tortugas Ninja, por cierto. Pues muy tarde. Oh, el típico cartel de Tortugas Ninja, no tomes droga, come pizza. Yeah. Ay, ay, ay. Promoviendo la obesidad infantil desde 1950. Hombre, en Estados Unidos lo aprendió a toma de bien. Pero bueno, vamos a ver algún audio maravilloso de esta película que. Sí, ahora, bueno, ahora iba a hablar del momento de los. Sobre todo de los dobladores. Ahora vamos a entender que. Bueno, pues el coma tílico que tenía el hombre doblador. Y ahora voy a entender por qué. Bola de dragón, comienza la magia. Bola de dragón, comienza la magia. O sea, el tío antes de empezar la peli ya llevaba un pedo que no se le tenía en piel el doblador. O sea, imaginar cómo. No sé, a mí me recuerda a un entrenamiento de anciano, un cuentacuentos chino-taiwanés. No. Sí, por supuesto, es lo que digo. Pau, al micro. Ay, perdón. Bueno, Pau, pues sigue, por favor. Bueno, a ver, la película sigue el clásico de. Sigue bastante la historia de la serie cuando era pequeñito el Goku y vivía con su abuelo. Comen tigre y elefantes. Y. No, era casi como el rey. ¿Qué? Sí, igualito. Lo que pasa es que al rey se lo mastican porque si tiene la pelvis así, la mandíbula ya se le va para el lado. Y nada, es la típica historia de un malo maloso sacado de los Power Rangers, eso hecho de goma espuma, que quiere robar las bolas. Así, buenamente. Ponme un audio para que la gente sí. Se imagine un poco la cutrez. Eso favor. Es. Vamos a. ¿Qué come Son Goku en Taiwán? Esto. ¡Ey! Antes de ayer comimos tigre, ayer fue león. Son Goku, ¿qué clase de menú tienes pensado para esta noche, eh? El elefante. Eso es malo para mis dientes. Caramba. De acuerdo, iré a pescar. Excelente. Oye, ¿qué clase de pescado? ¡Cocodrilo! ¡Dandy! Taiwán, donde el cocodrilo es pescado. La peli promete, ¿eh? La peli promete. Sí, habrá que verla justo. Lo que me gusta es que hay uno de los personajes clave, el personaje yo creo que el más fuerte que hay en toda la serie, que es Yamcha, que yo vi la serie y creo que no venció a nadie en toda la serie. ¿Me ganó a alguien el Yamcha? No. Yamcha no, era el Primaveras, el que iba detrás sí. De la Bulma, ¿no? También. ¿No? ¿Qué? Sí, sí, sí. Y, pero ¿sabéis por qué es un Primaveras? Por esto. Yo siempre he querido saber por qué Escuchad. Se llama Bulma. Soy muy duro. Y no tengo miedo a nada, excepto a las mujeres. Tengo fobia a las mujeres. Tiemblo como un flan delante de ellas. Este tío vivió en Euskadi muchos años. Hombre, ya sabemos que ahí. Bueno, paga Fantas vieja escuela. Vaya, pero bueno, paga leche de cocodrilo. Sí, aquí todos van. Leche de elefante. Bueno. Eso han sonado bizarro. Bueno, la verdad es que me gustaría hacer un poco de debate porque vi la peli, da mucho juego, que animo a la gente a que la vea porque sinceramente es la mejor peli que he visto de Dragon Ball. He visto dos. Suficientes. Me gustaría hacer el versus, ¿sabes? La Dragon Ball, una película hecha en el 86 con efectos de mierder contra la Dragon Ball Evolution de ahora. Vale, Iñaki, ayúdame. Pues vestuario. ¿Qué vestuario está mejor? ¿Dragon Ball Evolution con tejanos y gominita? O, bueno, ahí más o menos. Es que yo la de Evolution no me acuerdo mucho, pero yo me quedo con la de Dragon Ball. O sea, todo lo que vas a preguntarme, yo me quedo con la otra. Por lo menos las patadas voladoras molaban más. Hombre, sí, ahí se ve la cuerda y en el otro. Eso es. Breakdance. O sea, tiene un detalle de cuerdas. A mí me encanta cuando hay cuerdas volando y ves ahí, lo que sé, ¿sabes? La teoría de las cuerdas. Sí, hay mucha teoría de cuerdas ahí. No, eso sí. Aún no está demostrado del todo la teoría de cuerdas porque todo el mundo sabe que esa fórmula no se llegó a demostrar. Pero. ¡Friki! ¡Friki! Sí. Vamos a ir, por ejemplo, una explicación de. de que Goku no es un tío tan listo como todo el mundo piensa. Por esto, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eres estúpido. ¿Tú sabes qué es? Es una nube mágica. ¿Eh? A ver, ¿qué no has visto la nube mágica en tu vida, primo? ¿O qué pasa? El nuevo Quinton, ¿no? Se refería. Ahí, sí. De toda vida. Quinton. Bueno. ¿Cómo es la canción de Anema Busca en euskera? Guazen lagunok, amets betean, dragoyar en bola villa, batera. No pares. Pero si es la misma que en catalán, ¿no? No, sí. ¿No es igual? Sí, pero el idioma. El acento. Que ricuscas, ¿no? Que ricasco. ¿Me entiendes cuando yo te hablo? Es cara la cacatúa. Eso. Un saludo a la gente de la Sentile que ratea. Eso. Ese Javi ahí. Que aquí hay mucho buen humor, ¿eh? Eso es. Bueno, venga, pues sigue ahí. ¿Qué diferencias puedes encontrar entre...? Es que son todo mejoras. Por ejemplo, a mí no tenemos el audio, pero hay una escena que se me ha quedado marcada la frase. La he leído 5 minutos antes de entrar. Y era cuando se presenta a la Bulma, que es el personaje, al menos yo de pequeño me marcó la infancia, ¿sabes? O sea, a mí las chicas con pelo azul desde entonces me llaman mucho más la atención. Como yo, como tú, que esta, Víctor, tiene el pelo negro, por cierto. Ya, bueno, pero... Y es la tía, se presenta, y como no tenían los derechos de autor para hacer la película, le cambian los nombres. Y la tía... Bulma, y la tía, ¿se llama Bulma? No, se llama, yo qué sé, Tetsuki, una cosa así, Tetsuki. Sashimi. Y la tía le dice, y Goku le contesta... Wasabi. ¿Fulana? ¿Te llamas Fulana? ¿Y por qué no te llamas Bulma mejor? ¿Sabes? Oh, es como... No tenemos... Ahí a picar, a muerte. Guiño. Sí. Yeah. Con todo el morro. Y Taiwán, creando relojes desde el 85. Hoy no voy a explicar mucho, ya digo, porque he estado exámenes y no he podido preparármelo tan bien como siempre estáis acostumbrados. Ni falta que hace, ni falta que hace. Ya, pero la gente está acostumbrada a un nivel de... Yo examino las películas, yo qué sé, me hago copas con Kubrick, ¿sabes? Bueno, y me gustaría resaltar la escena final de la batalla. Qué clase. Porque yo conté cuántos extras. Cuentas unos 100 extras en sí, en lo bueno de las películas asiáticas, coreanas, taiwanesas, o tampoco quiero ponerme aquí ahí. Pero a mí me encanta porque tienen tantos extras que yo qué sé, salen a dar un bocadillo de jamón probablemente y aparecen como 300 o 400 personas en la película. No, yo creo es que de verdad bombardearon una aldea en la escena final. O sea, sí, lo que bueno, son... Bombardearon. 300 no sé personas corriendo delante de 3 malos, porque no había suficientes trajes para malos y son como 800 del pueblo corriendo delante de 3 malos. Sí. 600. O sea, bueno, es que bueno, van varían, depende de la escena, pues hay eso partes hay más, hay menos, ¿no? Claro, eso sí. Es. A ver, es que piensa que lo han contado la gente de que cuenta las manis aquí en España. Eso pero, es. Pues vamos al último cacho que vamos a explicar por qué también hay bastante perversión en esta película. Como el maestro... ¿cómo me llamáis vosotros? ¿El Iracho Dordoca? El Follet Tortuga, ese. Ese. El de Roshi. El Follet Tortuga, por esto es Follet. Me gusta el canto mi vida únicamente a entrenarme y nunca he visto una chica tan bonita como tú. Así que me gustaría verte sin ropa. ¡Hola, viejo! A ver, ¿cómo puede pensar una bajeta de ese calibre? Maestro, se ha pasado. El sexo es parte de la naturaleza. Para mí es un pasatiempo, aunque algunos lo llaman una debilidad. ¡Adoro a las chicas! Hombre, Jackie, si esa es tu frase para ligar cuando estás en Donosti. Sí, sí. Y así me va. Y así te va. Pues hasta aquí... El videoclub. Cada vez son más bonitas las películas, ¿eh? Son más... Cada vez el nivel es más malo. La próxima será épica, lo prometo. Sí, yo ya hablaremos, Pau. Ya hablaremos. Bueno, pues... Os vamos a decir una noticia de última hora. No, de última hora no, ya lleva corriendo. Pero bueno, que nos hemos enterado hoy. Bueno, al menos yo. Que en febrero, tío, viene My First and Gimme Gimmes. ¡Yeah! ¡Grupazo! Lo sabíamos de hace meses y ya. Pues yo me he enterado hoy. Hostia, me he enterado hoy en el Facebook, joder. ¿Qué haga? Bueno, que el sentir de tarde no significa que sea atardasado. Bueno, todos sabéis que este grupo es el grupo de versiones formado por Fat Mike, Joe Kipe, Black Wagon, él también estaba... ¿cómo se llama ese? Ese que tocaba ahí, ¿sabes? El batería de Black Wagon, joder, ¿cómo se llamaba? El batería de Black Wagon. Dave, no sé qué. Bueno, Dave Cascasella. Sí, sí, Estratachela, sí. Yo primero y los dame. Bueno, que todos son de la escena... Bueno, hay uno de Foo Fighters también. ¡Wow! Sí. Wow. Joder. Sí. Viene con toda la caballería. Y tocarán el día 21 de febrero en la Sala Apolo. Y bueno, yo creo que está bien, porque además el grupo telonero, a ver si adivinas cuál es, Víctor. Old Man Marley. Ese te molan a ti, ¿eh? Ay, qué bien. Puede estar guapo. Era que hace 3 años, ¿no? ¿Cuánto? Sí, los vimos con... Con NoFX y Teenage Mutant Rocket. Sí, este grupo también me gustaría verlo otra vez. Pues os vamos a dejar un tema para que os animéis a ir a ese conciertazo, que ya era hora que vinieran, porque creo que la primera vez, o sea, es la primera vez que vienen, o sea que es la primera vez que vienen. Sí. No la podéis, no la podéis perder la oportunidad. Pues ahí lo tenéis, vamos a darle con mi first and the gimme gimmes. My first and gimme gimme. Yeah, come on, let's go, motherfuckers. Don't make an ass out of me. We belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'd be forever, said it'd never die. How could you love me and leave me and never say goodbye? Ahí estaban esos... Pues estamos de vuelta en Wings of Fast, la única radio con más estilo que el peluquero de Iñaki, Ana Sagasti. ¿Sabes lo que me lo mola de este grupo? Que en todos los discos... Bueno, no sé si sabes mucho de este grupo. Sí, bueno, algo. Pero son un tema, ¿sabes? O sea, sacan un disco, a lo mejor son canciones country. Un disco con canciones disco. ¿Sabes? No hay un disco, disco canciones disco. Que tocaron en una esto judía o algo así. Que salen en... Hicieron una fiesta y aparecieron ellos tocando en una fiesta judía de estas. Ni fruta idea. En un bar bisma, sí. Bar, en un bar. En un bar. Ni fruta idea. Buen nombre para un bar. Bar bisma. Me gustan mucho las adaptaciones que hacen de además, escuchas las versiones originales y dices, madre mía. Sí, no, ni tan mal. Bueno, pues vamos despidiéndonos del programa ya. Llevamos buena larga hora, casi. Pues vamos a ir ahora, por ejemplo, con el momento de la nave del tiempo. La nave del tiempo, que debería ser la máquina del tiempo. Que te calles, que no tienes ni idea. Tú no tienes nada, no sabes nada de tecnología. Pues esta vez vamos a hablar de Jerry Lee Lewis. Bueno. De Faraday, Louisiana, nacido el 29 de septiembre del 35, y es un pianista y cantante estadounidense, pionero en el rock and roll. De hecho, es apodado de Killer por su fuerte personalidad y su puesta en escena. La verdad que los vídeos que se pueden ver es el típico estética, las típicas pelis de blues y rock, así que salen como moviéndose mogollón y como haciendo el paripé, ¿sabes? Como los reyes del rock de aquella época. Y su popularidad decayó durante los años 60 y 70 por diversos escándalos, porque como si ya la ponen el Kidder, imagínate. Su figura ha sido rehabilitada en las últimas décadas y entraron a formar parte en el 86 en el Salón de la Fama del Rock. Dentro del primer grupo, junto con el día que hicieron Wikipedia, ¿tú de qué vas a hablar aquí? Pues hablaré de ti y mal, probablemente. Será un programa entero hablando mal de ti. Imbécil. Ahora vamos a hacer un poco de tributo a Jerry Lee Lewis y vamos a poner un temilla de él en esta. Ya que es Ways and Fast y el blues. El sur viene del blues. Pues a hacer un poco. O del rock and roll. Vamos a meter un poco de rock. ¡Viajando en el tiempo! Vamos a bajar el tiempo un poquito, a los años 60. 88, get that shiver and don't be late. We're gonna move it all night long. Yeah, oh, a lot of shaking going on. I'm a wild one, ooh yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby. Don't you grab my style, I'm a real wild child. Oh! The sun goes down, all the after dark, I can get around. Gonna move all around, maybe have a hop. When we start to bump and I say, okay, stop, but I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep on moving, baby. Don't you grab my style, I'm a real wild child. I'm a real wild child, I'm a real wild child, I'm a real wild child. Watch out! Y estamos aquí de vuelta y ahora sí que nos vamos porque tenemos el tiempo justo, pero no sin antes preguntaros cuáles son vuestros propósitos del 2014. Pues me gusta que me hagas esa pregunta. Vale, venga, va, pensar así rápidamente. Víctor, va, dímelo. Venga, va. Bueno, mi propósito en realidad era, porque ya lo he incumplido, era no volver a esta radio nunca más. Pero qué gracioso, pero bueno, el capullo esta noche, así que toda la lista que había hecho la voy a quemar y ya está. Bueno, ¿alguien más generoso? Raja, por turnos ahí, hombre. ¿Por turnos? Vale. Sí. Mi propósito era venir aquí y estoy muy contento de haber estado aquí... ¿10 minutos? Voy a decir 5, pero... Pero bien. Bueno, la próxima vez vendrás más preparado, más tiempo. Más preparado imposible. Es mi primera vez. Es mi primer día. Bueno, pues ya sabes que a lo mejor tenemos un cuarto miembro, pero bueno, falta quinto. Concretar. ¿Quinto? Somos 5 ya. Aquí poco no cabemos. Joder, Pau, Ciencias. A ver, Pauli. El mío, mira, el año pasado mi propósito fue dejar de fumar. No lo he cumplido y no lo voy a cumplir, ya me veo. Así que mi propósito este año es fumar lo mismo... pero dejándome menos dinero, así que yo te voy a hacer un propósito, deja de picar la mesa. Es un buen propósito. Y el día que traigas una película buena también será un gran propósito. Iñaki, el mío es acabar con la guerra y crear la paz en el mundo. Paz y amor. ¿Estás cerca? Estoy bastante cerca, creo. Y el mío es perderos de vista de una vez. Venga, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, va! ¡Alegría! ¡Heisenberg! ¡Heisenberg! Tema de Breaking Bad. Ojo, ¿eh? Sí. ¡Adiós! ¡Bye, bye! Está abierto. Pues Sanfast. Sanfast del estado. ¡Ay, ay, ay! ¡Mis calzones! Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado.